caminando entre el oscuro, sigo sin perderme como un ágil búho. Yo aquí presente como una vez cuando en el 2005 lo vi seguir con Carlens y Rafens, con el parche de siempre. Estos Kainan Selen no somos delincuentes. No voy a perder el chance de vivir siguiendo atado por miedo a no morir. Así que hey, tú haz lo mejor que yo. Tú haz lo mejor que hey. Tú haz lo mejor que yo. Y así entenderás que es bueno volver. Así que no volver. I step on stage.